Sí, así es como presentando el movimiento, sí, estilo que tenemos. Ha, ha. Escucha en esta esto. Onda. Ha, ha. Yeah, es que con plan maestro. Así lo traemos. Yeah. Full hip hop es mi cultura. Hip hip hip hop es mi cultura. Los cuatro elementos siempre activos como el viento que quita maestro presentando el movimiento. Escrituras en cultura, tengo grande mi postura, sonando en emisoras hasta Chile y Honduras. Te canto mi cultura hip hop de los años del 90 y que siempre representa con sus cuatro exponentes, como siempre muy potentes. Festivales de hip hop, te encuentras con graffiti en CDJs y los Big Boss. Somos una sola voz y como siempre yo te expreso lo que siento, porque es algo que de niño yo lo traigo muy adentro. La sirena es el sonido de todo mi pensamiento, coronado los raperos y de todo el mundo entero. Mi respeto a los pioneros y los que llevan este género tropero. Mi cultura, la que nace, vive y crece, que madura y que perdura, la que toco tras alturas. Son mis rimas las que te arden como una cortadura. De mi boca escupo fuego y dejo muchas quemaduras. Yeah. ¿Qué importa si yo me luzca? Poesía no confusa, plan maestro KB. No busque más excusa, y entreno soy intrusa. Cultura que resulta, análisis oculta, represento a mi musa. En tu mente no resulta. Hip hop 100% papi. Y si no te gusta, pues vete de aquí. ¿Sabes quién soy? La mera KP, femina, única, siendo un MC. Vengo desde Honduras, como una escultura vengo dando brillo. Con mucha altura doy todo lo que tengo, con mucha frescura. Es mi cultura, hip, hip, hip hop es mi cultura. Los cuatro elementos siempre activos como el viento que grita maestro presentando el movimiento. Ha, es mi cultura, hip, hip, hip hop es mi cultura. Los cuatro elementos siempre activos como el viento que grita maestro presentando el movimiento. Mi cultura es la que tiene altura, con sus cuatro exponentes somos ritmos diferentes. No intentes superarlos, porque en esto somos varios. Los scratches del DJ, movimientos del breakdance que miran y se dan, placazos del graffiti. Entiende esto va así, marcando territorio, expandiendo la cultura, haciendo que la gente escuche rimas puras, grabando rap del fino. Fino. Hip hop duro y continuo. Así es que lo defino, teoría de la calle, cultura callejera, lenguaje de primera. Hip hop, hip hop, es lo que prevalece con las notas que se tiran. Real de esta cultura, que es dura, mire esto es lo que hay. Cargando con el género desde hace el long time. Hip, hip hop life. Es la cultura que traemos, KP. Sí, es Peter Cero. Ha, el psicosis man, yeah.